Radio Universidad y Kinowadi presentan. Y al día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia a los ojos y la bestia te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Los Ojos de la Bestia. Este martes 18 de septiembre, ya todos me imagino se habrán curado la cruda. Pero nosotros la cruda no la curamos con nada porque nos empachamos y bebemos cine por todos lados. Hoy estamos de plácemes porque tenemos un programa muy especial de algo de lo que creo que en muchos círculos se habla mucho. Es parte, digamos, de lo que hay detrás de una de tantas grandes tradiciones de la creación cinematográfica, que es básicamente, entre otros términos, entre otras cosas, y creo que si no me equivoco, es la figura del héroe y la narración como tal, cómo se estructura y cómo los personajes o las cosas cobran vida a través de la narración. En pocas palabras, vamos a hablar de la narrativa. Y ya olvidaste cómo te llamas o cómo nos llamamos, ¿verdad? Prefiero, mira, para cuando me pregunta mi nombre, tengo que sacar mi INE para cerciorarme. Pero ya gracias por, bueno, ya a quien acaban de escuchar, obviamente es Manuel Alejandro Escoffié, co-conductor y coproductor de este gran programa que ya cumplió un año, si mal no recuerdan, por desde favor. Desde hace varias semanas. Exacto. Pero hasta la semana pasada fue que pudimos presumir de un año de transmisiones, y quien empezó hablando al inicio de esa transmisión es mi queridísimo compañero, co-conductor y coproductor, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Estoy por confirmar eso, pero antes de proseguir también quiero dar la bienvenida a Iván, que está aquí con nosotros, y también Hola, a nuestro gran invitado de hoy es Ángel Rodríguez Bustamante, quien representando a su propia agencia de desarrollo personal creativo CAPA, va a acompañarnos en este viaje a través de la narración. Le recordamos, por la invitación. No, por nada, gracias por estar aquí. Bueno, recordando, tenemos redes sociales, aunque rara vez las vemos, pero de pronto las vemos en la ida al baño. Una de ellas es nuestro Twitter, @ojosdelabestia, y también redes sociales, facebook.com/ojosdelabestia. Por favor, conéctese con nosotros, búsquenos, mándenos, no nos mande el pack porque ya es ilegal, si bien ya saben, pero pueden dejarnos comentarios. Y no te olvides de cuál es el lema de nuestro programa. Ay, tenemos que decirlo, que lleva un año y como que ya es hora. Nuestro lema es Vivat Bestiam Vanitate Mortem, que significa ¿qué? Larga vida a la bestia, muerte a la vanidad. Y también aprovecho para recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también en la 1120 AM con 1.000 watts en la ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3.000 watts en el municipio de Tizimín. Y si quieren escucharnos en internet, si no conocen esa reliquia llamada radio o ese invento llamado radio que nuestros abuelitos solían... O si se les cayó la antena. Con el que nuestros abuelitos solían pasar sus tardes. Entonces bajen la aplicación de Online Radio Box para Android y iPhone para escucharnos en vivo, o vayan al sitio onlineradiobox.com. Y si Dios y nuestro queridísimo Iván quieren y disponen, este programa que están escuchando, dentro de uno o dos días podrán volver a escucharlo como podcast a partir de, si se puede, si todo sale bien, a partir de este jueves en labestiapodcast.blogspot.com. Pero bueno, vamos a entrar en calor. Entramos de lleno. Es por muchos conocida la anécdota de que, por ejemplo, George Lucas, a la hora de crear, inventar o pensar en Star Wars, y en particularmente el personaje de Luke Skywalker, que seguramente habrán escuchado hablar algunos de ustedes, tomó como referencia un clásico de la, no digamos tanto la literatura, sino que recoge todas las tradiciones, una buena parte de las tradiciones literarias occidentales y orientales, que es El héroe de las mil máscaras. o de las mil caras. Las mil caras. Mil caras, perdón. Es que pues la lucha libre y todo eso. Uh-huh. De Joseph Campbell. Sí. Donde en este estudio que mezcla un tanto de antropología, psicoanálisis, entre otras disciplinas, hace una especie de disección de la figura del héroe, de dónde viene, cómo se construye, cómo forma parte de una narración. Y creo que no es poco común identificarnos muchas veces cuando estamos ante la pantalla o leyendo un libro o un cuento o lo que sea, donde justamente cuando este está bien hecho, o al menos mínimamente bien hecho, nos encontramos con el personaje y nos encontramos con nosotros mismos. Y esto, si estoy adivinando un poco y aventurándome ya para dejarte la palabra, que básicamente parte de lo que haces es cómo encontrar las confluencias entre los personajes de la ficción, uh-huh, o aspectos de los personajes de la ficción de uno mismo para un desarrollo personal. Uh-huh. ¿Es así, sí, o de qué va todo el asunto? Sí, bueno, eso es parte de, evidentemente, okay, pero es muchísimo más extenso que eso realmente. Yeah. Mucha gente no ha visto, y con esto incluyo a profesionales, ¿no? En la psicología igual, o sea, no se ha visto mucho, como realmente la manera en que funcionan las historias es extremadamente similar, y solamente no digo igual por cuestión de duda, pero es extremadamente similar a cómo funcionan los seres humanos, cómo funciona su realidad, su sociedad, cómo funcionan procesos que, por ejemplo, yo como psicólogo, pues conozco internos de diferentes cosas. En el storytelling están, en sus estructuras, en cómo se crean los personajes, en las primicias que tenemos, por ejemplo, más que nada en el canon popular occidental, ¿no?, del conflicto. De que, por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? Si uno se da cuenta, la base del storytelling, al menos aquí en Occidente mayormente, es la cuestión de que un personaje se tiene que enfrentar a un conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, solamente a través de enfrentar ese conflicto es que el personaje va a poder avanzar en su aventura y además va a tener desarrollo de personaje, ¿ok? ¿Cómo podemos traducir eso a la vida real? Bueno, pues muy sencillo. Una persona tiene que forzosamente pasar por problemas, conflictos, obstáculos, confrontaciones, obstáculos para poder crecer, para poder desarrollarse, aprender, madurar y mejorar. ¿De acuerdo? Desde ahí ya se entiende perfectamente cómo la base del storytelling es prácticamente la vida. Y de ahí nos vamos quizá a cuestiones más profundas, como es esto de Joseph Campbell, de que mucha gente toma, desde mi perspectiva, mal lo que es el viaje del héroe. Ajá, lo toman como una receta, uh-huh, de viaje externo. Okay. ¿De acuerdo? O sea, el héroe tiene que hacer esto y esto y esto, y entonces la historia va a quedar padre y la gente se va a identificar, ¿no? Y esa es una visión que yo siento que Joseph Campbell se está revolcando ahorita, ¿de acuerdo? O sea, terriblemente. ¿Por qué? Porque el viaje del héroe, básicamente, al menos desde mi interpretación, habiendo estudiado, ¿no?, psicología, psicoanálisis, que aprovecho a decir que el psicoanálisis y la psicología son cosas distintas. Ajá. Son distintas. Es bueno puntualizarlo. Sí, es muy importante de entender. Pero bueno, o sea, yo he estado en todos los ámbitos, más la narrativa, y la manera en que yo lo interpreto es que básicamente Campbell me repite mil veces en su libro que es morir simbólicamente y renacer. ¿Eso qué significa? Significa dejar de ser alguien que está en unas características concretas para pasar a ser otro tipo de individuo. Llámese madurar, tomar riesgos, crecer. ¿Cómo se ve esto en las cuestiones mitológicas, en las tribus, etcétera? Ponen muchísimos ejemplos muy sencillos. En muchas tribus, pues está la cuestión de que, bueno, tú eres niño, ¿no? Entonces, que si te cuidan las mujeres, o que si no sales a cazar, o que si casas con el padre, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un día te dicen, bueno, cumpliste tal edad, ahora tú lo que tienes que hacer es demostrar que eres un hombre para poder subir en el siguiente eslabón o en la cadena, ¿no?, que hay en esta tribu. Es decir, pasar a tener otra personalidad, por así decirlo. Fue el clásico buen ejemplo de los rituales de paso. Exactamente, son los rituales de paso. Entonces, pareciera ser que parte del problema es que se tiende a pensar en este viaje de una manera demasiado literal, sí, cuando debería verse más bien como simbólica. Y exacto, para bien o para mal, muchos de estos esquemas de Campbell y de viaje del héroe que han sido perpetuados por Hollywood, uh-huh, pareciera que nos instan a pensar en ellos en términos sumamente literales, de que literalmente tiene que haber un personaje en un lugar de origen, que tiene que haber otro que le dé el llamado a la aventura, uh-huh, que tiene que haber, o sea, sí, de manera específicamente literal, cuando bien podría tomarse como más bien algo a nivel alegórico, a nivel, uh-huh, a nivel exactamente, simbólico. Exactamente. De hecho, una de las cosas cosas que es muy interesante, que me he topado trabajando en proyectos profesionales, es la cuestión de que luego me dicen, oye, pero tenemos que hacer especial al héroe, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter es el elegido, ¿no? Frodo, pues, de alguna manera es como que el elegido, ¿no? Con al darle el anillo. O sea, siempre tiene que ser el elegido, ¿no? The Chosen One. Y pues, obviamente, nos vamos a las cuestiones religiosas, mitológicas que estudia Campbell, y sí, es que aparece esta figura. Pero es que, nuevamente, no es una figura literal, es una figura simbólica, representativa de un proceso interno. Entonces, yo muchas veces lo que acabo diciendo es, no se necesita que el héroe de la historia sea alguien especial, en un sentido literal, en un sentido de tiene un superpoder, viene de un linaje genial. No, lo que se necesita, de acuerdo, es que esta persona pase por este rito de paso, de acuerdo, es decir, que tenga desarrollo de personaje, que tenga que enfrentarse a algo para crecer y que ese algo esté difícil y le enfrente a una aventura interna. Y creo que también, perdón, yo creo que también algo que puede también estar en juego es que algo que pueda ser, a pesar que pueda sonar un término muy frío, puede ser de la narración y de la historia algo eficaz, cuando hablamos de narración es que el personaje no es únicamente llevado por las circunstancias, si bien esas tienen un papel. El personaje, llamémosle héroe elegido, ¿no? Toma decisiones. Claro. Sí, creo que ahí está un poquito el meollo también del asunto. Claro, bueno, ahí aparecen como diferentes figuras del héroe, que igual habla Campbell, inclusive en una entrevista muy interesante que le hicieron. Y él dice, bueno, es que hay diferentes tipos de héroe, dependiendo un poco de la mitología, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos la historia del personaje, desde un punto de vista narrativo, el héroe, ¿no? Aprovecho para decir eso, si una vez leen en un libro de storytelling héroe, se refieren al personaje, ¿no? A que... Al protagonista, vaya. Al protagonista, ¿no? No que... No que sea un superhéroe ni nada de eso, ¿no? Exactamente. Bueno, básicamente, cuando uno ve que en una historia que el héroe le pasa algo y sin que él quiera, acaba en una aventura forzosamente, se está refiriendo al mito del héroe celta, que es básicamente cuando, esta típica, estoy seguro que lo han encontrado en el storytelling, de que el héroe entra al bosque, ¿no? Y sigue mirada, sigue un venado o lo que sea, ¿no? Y se encuentra al hada, a la reina del bosque, etcétera, y acaba en una aventura. Esa es una aventura que el héroe no buscó. Es una aventura que llegó y ahora el héroe tiene que ver cómo enfrentar esta situación. Y también está el héroe que sí, que se mete a la aventura por decisión propia, de manera... Vamos a decir, analogía, es como que ahorita me llegue una entrevista de trabajo y me digan, sí, pero te tienes que venir a Canadá. Eso es dejar atrás mi mundo conocido para entrar en una serie de obstáculos, tener que madurar e irme al nuevo mundo. Y ahí es una decisión que yo tengo que tomar. ¿Estás hablando de que el héroe tiene una intención y hay obstáculos? Sí, o sea, el héroe usualmente tiene una intención y van a haber obstáculos, ¿no? Okay. Pero para que inicie esta aventura con obstáculos, tiene que pasar algo primero. Y ese algo puede ser a voluntad del héroe de decir, sí, voy a la aventura a enfrentarme a esto, o puede ser, sucedió, como puede ser un desastre natural, como puede ser un accidente, o algo muerte, que lo arrastre, etcétera, contra su voluntad, claro, a esa serie de circunstancias en las que, exacto, tenga que tomar decisiones y, claro, tenga que tomar partido. Oye, hay algo que me hizo, no ruido, pero sí me llamó mucho la atención. Tú dijiste, claro, que en términos generales las historias se parecen mucho a los seres humanos, o funcionan más o menos igual que la vida de los seres humanos. Sí. Yo puedo entender hasta cierto punto por qué el ser humano se ve o se siente de alguna manera reflejado, representado en las narrativas que consume. Claro. Y por supuesto que uno puede establecer relaciones análogas entre los obstáculos o las circunstancias por las que atraviesa el héroe y las circunstancias cotidianas de su propia vida. Pero yo creo que también hay que tomar también conciencia del hecho de que, a diferencia de cómo ocurren las narrativas, las cosas en la vida, no quiero decir vida real, ¿cómo le llamaríamos? Vida... La neta. O la vida fuera de la narrativa, para que me entiendas un poquito mejor, claro, no se da de la misma manera que en una narrativa construida y previamente estructurada, claro, que un autor. O sea, no hay actos, no hay como que una... Las circunstancias no necesariamente van sumándose a un desenlace lógico. Y yo siento muchas veces que en esa identificación uno puede caer en la trampa de llegar a la conclusión de que la narrativa es igual a su propia vida y que necesariamente lo que le pasa a él es lo mismo que me puede pasar, sí, a mí, ¿no? Y de hecho, eso es como que la doble filo también, que yo siento que las narrativas nos inspiran muchas veces a ser mejores, pero también puede ser que nos que sin que esa sea la intención de la narrativa original, nos vayan metiendo en una especie quizás de autoengaño en ese sentido. Claro, ¿no? Ahí, bueno, o sea, discrepo contigo, ahorita voy a explicar por qué, pero sí hay que poner ahí unas pinzas muy importantes. Primero que nada, ¿no? Vamos a comenzar con una anécdota. Y es que una vez, bueno, estaba en la Filey, ¿no? Y, bueno, ¿qué sucedió? No, acabé hablando con un analista de cine, muy, muy importante aquí en México. No sé si puedo decir su nombre. Sí, claro. Ah, bueno, con Lauro Zavala. Me lo imaginé. Acabé hablando con... No, Lauro es amigo, Lauro es amigo. Eso es, Lauro. Mucho gusto, ¿Cómo se llama? Un saludo a Lauro. Nos escucha todos los martes. Todos los martes, hermoso. Así es. Bueno, yo estaba hablando con Lauro, ¿no? Y estábamos haciendo esta comparación de repente entre la potencia de ver una película para tener un cambio personal y la cuestión de la terapia. Y ahí es donde quiero poner la pinza. ¿Por qué? Porque al menos él me comentaba en ese momento que pues prácticamente una película podría ser una experiencia más potente que una sesión de terapia. Y ahí hay que tomar esto con mucho cuidado, y ahí es donde va lo que tú estás diciendo. La película no te va a cambiar, obviamente. La película te puede dar una imagen, te puede dar una motivación, te puede enseñar una nueva perspectiva. Pero tú necesitas hacer acciones, tú necesitas una guía, tú necesitas, por ejemplo, de repente herramientas concretas que la psicología ha analizado a lo largo del tiempo para ayudarte. ¿Saben qué es eso en la narrativa? Obstáculos, prácticamente. Y no lo dices solo por ser psicólogo. Ah, no, yo quiero decir mucho que prácticamente yo esto lo estudié, lo viví, y yo he sido terapeuta, yo he sido paciente, yo he ido al psiquiatra. O sea, yo he vivido, has pasado por todas las fases del círculo del viaje del héroe. Solo te ha faltado matar al dragón. Así es. Que roba el cuerno del unicornio. Que prácticamente lo maté, ¿no? Que ahí viene un poco con lo que tú estabas diciendo. Mira, sí. Para terminar la idea, que es muy importante. ¿Qué es lo que sucede? No, realmente sí pasa de la misma manera que está en las historias. ¿Qué es lo que sí no pasa? Que no es tan estilizado. Eso sí no pasa, obviamente. O sea, nosotros no vemos a Batman ir al baño, por ejemplo. ¿No? Exacto. Acabas de destrozar un icono de mi infancia. Bueno, bien no quieres saber cómo va. No, claro. Por supuesto que no. ¿Quién quiere saberlo? Bueno, entonces, ¿cómo se llama? O sea, no es tan estilizado, ¿no? Como es en una historia que eliges los best hits, ¿no? Para lograr algo. Pero definitivamente la lógica del proceso y como sistema es prácticamente igual. Es decir, ¿qué es lo que sucede, no? Que, por ejemplo, tú vas a la película y ves, yo puedo ser como ese héroe y hacer esto, pero luego te dicen, no, pero es que no vas a tener un final realmente conclusivo, no va a llegar a un final lógico. Claro que va a llegar a un final lógico, claro que va a llegar a un final conclusivo, y claro que puedes llegar a ser algo equivalente a ese héroe. ¿Cuál es el problema? Que nuevamente estamos buscando ser iguales literalmente a ese héroe, y segundo, no estamos viendo el proceso, no tenemos las herramientas porque no hay psicoeducación, yéndonos a psicología tal cual, no hay psicoeducación para entender nuestros procesos internos. Entonces no nos damos cuenta cuando viene el heraldo, no nos damos cuenta cuando viene los obstáculos, no nos damos cuenta cuando es el plot point para desarrollo de personaje en nuestra vida, y lo dejamos pasar, y entonces caemos en el engaño de que no, pues es que ahí está muy bonito, pero a mí no me pasa. Claro que te pasa, pero no está tan estilizado, no está tan bonito, no está tan fácil. No, y además, como tú decías, puede haber finales conclusivos y que sean parte de esta estructura de la narración, pero son finales conclusivos, y dentro de esta lógica de esta narración, de este universo que se crea claro, como tal. Y sí, definitivamente creo que hay un punto donde me atrevo a decir que hay algo llamado también, que se llega a despreciar mucho, que es un poco de sentido común, y también de abrir los ojos a lo que estaba tratando de encontrar Manuel, la palabra, digamos, la realidad extradiegética, si gustas. Okay. Ajá, mejor, ¿no? Sí. O la neta del planeta, para ponerlo en palabras de centavo. Claro. El mundo funciona de cierta manera que no es como tal. Mira, pienso ahorita. No somos Harry Potter. Exacto. ¿Cómo se llama? Esa onda. Llévese una majadería. Perdón. Que por eso es un error pensar que tienes que ser el niño elegido para poder crecer. O niño. En fin, aquí hay un libro que empezaré que se llama Fraudes Paranormales de James Randi. Ok. Y él habla, por ejemplo, cuando se dio a principios del siglo XX, iniciaba la fotografía, este asunto que fueron captadas en fotografía unas hadas. Y que bueno, se volvió una sensación en Inglaterra. Y una de las voces que se tomaron como autoridad de que sí, validando el efecto, fue Sir Arthur Conan Doyle. Uh-huh. Que él creían que sí, era realmente el creador de Sherlock Holmes, uno de los personajes más lógicos que existe en la literatura y es en Universal, decía, sí, es que vean la prueba, aquí están unas hadas. Y James Randi como que reviene y dice, bueno, es que hay que tener en cuenta que un personaje como Sherlock Holmes funciona dentro del universo de Sherlock Holmes. Fuera de las novelas de Sherlock Holmes estaría encerrado en un psiquiátrico o ya lo hubieran matado por insoportable y por toda la serie de maneras de ser que no funciona. Claro, totalmente. O sea, por ejemplo, ahí, o sea, retomando esto para completar la idea anterior, es eso, o sea, no hay que verlo literal, hay que verlo de forma simbólica. Hay que, de hecho, es como la vida misma. O sea, tú no vas, por ejemplo, y esto es algo que le digo a mis estudiantes, joder. Digo, miren. Pégales. Casi, ¿no? En el sentido de que les digo, miren, no porque venga Guillermo del Toro, por ejemplo, a decirles cómo se escribe un buen guión, si ustedes hacen lo que él dice, les va a salir un buen guión. ¿Por qué? Porque ustedes no son Guillermo del Toro. Y eso no significa que ustedes tengan menos habilidad que Guillermo del Toro. Significa que Guillermo del Toro tiene una forma de pensar, tiene ya una ramificación cognitiva muy propia de él. Un background y experiencias muy específicas y muy de él. Claro. Él tiene una forma de interpretar las cosas que es concreta de él. Ustedes no lo van a interpretar igual, sus redes cognitivas neuronales no están iguales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú tienes que hacer es ver qué hay en Guillermo del Toro que tú puedas tomar para adaptarlo a tu persona y con criterio ir entrenándote, ir mejorando en tu viaje del héroe como escritor, ¿de acuerdo? Para poder mejorar. Entonces, es lo mismo con que tú agarres, por ejemplo, estilo Sherlock Holmes. No es, ah, sí, me vuelvo Sherlock Holmes y voy a ser genial. No, es... Tú vives en una realidad, por ejemplo, tú no estás en Nueva York, ¿de acuerdo? Tú estás en Mérida. Bueno, ¿qué es lo que yo puedo crecer, crear o hacer en Mérida que me hace a mí desarrollarme como personaje en mi propia historia de vida? Quizás en lugar de la calle Baker, sea, no sé... La 62. Con 59. Podría ser. Oye, pero se me hace muy interesante esto que dices de cómo muchos... sobre todo estudiantes de narrativa, estudiantes de escritura de guión, tienen este problema de no encontrar su propio viaje. Y yo lo interpreto también como no encontrar su propia voz, precisamente porque quieren emular a esos grandes directores que admiran sin darse cuenta que primero tienen que buscar dentro de sí mismos y encontrar aquellos elementos del entorno en el que viven, de sus propias experiencias. Exacto. Y ver cómo pueden darle a eso una interpretación y una articulación que sea de ellos, que sea propias o propios de ellos, ¿no? No sé qué tanto de eso se hace énfasis, por ejemplo, al momento en que otros docentes les imparten estos talleres o tratan de transmitirles estas habilidades de cómo armar una historia, porque creo que se enfocan mucho en lo técnico y justamente en eso de las fórmulas de crear panaceas y no toman en cuenta que cada ser humano es diferente en ese sentido. Yo sentiría, de hecho, que prácticamente lo que acaba pasando es lo que pasa en casi cualquier cosa humana, que es que se acaban polarizando. ¿De acuerdo? O sea, acabamos teniendo al grupo de personas que dicen no fórmulas, no estructuras, no teoría, esto es arte, ¿no? Y tiene que salir del corazón. Es pura inspiración de los dioses. Es una energía etérea, ¿no? Que sale y va al guión, ¿no? Escribe 1,000 guiones y el 1,001 va a salir bien. Es una mentira, chicos, se los digo de una vez. Y luego tenemos al otro grupo que dice no, todo tiene que ser fórmula estricta y esto sucede en la página tal y tiene que ser así porque si no, no va a servir de nada. Y en ambos casos lo que acabamos haciendo es destruir al estudiante porque obviamente la persona que hizo esa fórmula pues le funcionaba por su contexto, por su visión, por su carrera, por los temas que estuvieran en ese momento sociocultural, etcétera. Llevándole un poquito más a mal al nivel meta, estas mismas narrativas que van en pro de una u otra posición se convierten en parte de otro mito y de otra narrativa que termina pues envolviendo o aplastando en el peor de los casos a quien tal vez no se permite ver más allá otras alternativas que afortunadamente hoy por hoy nos es posible encontrar otras maneras de interpretar las cosas y de conocer. Pero, por ejemplo, Iván, tú eres estudiante de comunicación. Sí. No sé si ya tomaste alguna asignatura relacionada con narrativa. ¿Has sido víctima de alguna de esas personas que están denunciando? No sé si... Pues vimos nociones de guión muy generalizadas como parte de mi clase de postproducción. Sí. ¿Y tú sentiste que se iban más hacia lo de las fórmulas, hacia lo técnico? ¿Cómo? Pues básicamente vimos estilos narrativos como el arquitrama, antitrama, y cómo tenemos exactamente, cómo tenemos intenciones, motivos, y cómo se puede desarrollar un personaje en base a eso. O sea, es decir, algo que quiere alcanzar y hay cosas que le impiden alcanzarlo. Claro. Ahí, por ejemplo, yo quisiera como que hacer una puntualización muy importante, ¿no? Y es precisamente una de las cosas que yo siento cuando enseño, que es que muchas veces, pues con perdón a los sistemas educativos, no les enseñan a hacer historias. Literalmente. ¿Cómo es que, literal, va a ser? ¿Sí puedes desarrollar tu punto? Sí, claro. O sea, es que literal no les enseñan a hacer historias. Les enseñan los datos generales de qué es lo que conlleva una historia. ¿De acuerdo? O sea, eso es como que, por ejemplo, tú quieras hacer un pastel y te digan, mira, el pastel más o menos está hecho de leche, huevo, azúcar y le metes esto. ¡Gluten! Tú con eso, gluten, ¿no? Tú con eso puedes hacer un pastel. O sea, pues si no sabes la receta, si no sabes cómo probarlo. Exactamente. ¿En qué cantidades, en qué porciones? Y más aún si no intentas hacerlo. Sin embargo, lo que sí inculcan es hacerlo tú mismo, es decir, escribir, sentarte a escribir, y puedes en cierta forma tomar como ejemplo algún escritor y tratar de desarrollar algo, digamos, no copiando, pero en parte sí copiando lo que están haciendo. Y en base a eso, desarrollar tu propio estilo. No, claramente. ¿Cuál es el problema? Que tampoco les dan herramientas para hacer eso. Es el problema. O sea, se vuelve una cuestión de que, pues mira, el que puede, puede. Y el que no puede, pues no puede. ¿No? O sea, no hay una enseñanza real de, oye, mira, aquí te doy las herramientas, te doy las cuestiones para que tú, como estudiante que tiene un camino, pueda hacer todo eso que tú dices. ¿De acuerdo? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, está la pregunta de, ok, tú haces tu guión. ¿Cómo diagnosticas si ese guión es bueno o malo? ¿Con qué herramientas? Bueno, ¿con qué teoría? Al principio, al menos, en base a la experiencia de profesores, y hay personas que escribieron libros, por ejemplo, por decir un ejemplo, Robert McKee, o sea, que tiene una base de lo que se debería hacer en la escritura de guión. Claro, pero entonces ahí caemos en lo mismo, ¿no? No porque venga Guillermo del Toro, te va a dar un análisis real. No, pero real son porque... pautas. Son no, pautas claramente, que claramente, o sea, son pautas. Pero la cuestión a la que yo quiero llegar es que tenemos que darnos cuenta de que muchas veces hay que entender esto. Nos están enseñando las directrices generales del storytelling. Eso es útil, eso es válido, eso es bueno y necesario, pero no podemos comernos con patatas la idea de que nos están enseñando a hacer historias, porque no es cierto. Y caemos en millones de trampas entonces. Pues bien, teniendo eso, por favor, amigo Radio Escucha, sostenga esa idea en su cabeza muy firmemente en lo que... Oh, sí. En lo que hacemos una breve pausa musical, ya que estamos hablando de narrativa y de cómo tenemos que abrazar la incertidumbre y crear certezas con base a la narración de historias. Hay una certeza que ha movido desde las épocas clásicas de la narración, de que como lo denunciara, por cierto, Aristóteles, la hubris, no la ubre, la hubris que mueve al héroe trágico. Y para recordándolo de esto está Ghost, la banda sueca. ¡Qué sorpresa! Ghost. Exacto, que ya somos básicamente el programa radio no oficial de Ghost, con la canción Promemoria del álbum Prequel. Regresamos un momento a esta conversación en Los Ojos de la Bestia. No le cambie, escucha Ghost y acuérdese lo que les va a decir. Y regresamos. Hemos llegado a un intermedio. Lucifer, whispering silently into your mind, who walks behind, who walks behind?

transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario en Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Cielos santos, se escuchan las cosas que se dicen fuera del aire, pero mientras tanto lleguemos a nuestros acostumbrados avisos parroquiales, y qué mejor con lo que las actividades que nuestro invitado especial Ángel Rodríguez tiene para nosotros, porque no únicamente sabe de esto, sino también tiene la buena venia de compartir el conocimiento a través de talleres. Por favor, ¿puedes comentarnos algo de esto? Claro, bueno, en CAPA, Desarrollo Personal y Creativo, yéndonos a la parte narrativa concretamente, damos cursos de storytelling. Yo le pongo curso de creación de historias y personajes, que son cursos de 3 meses, o sea, no son cursos cortos, son cursos de 3 meses, donde prácticamente vamos de la A a la Z, en lo que yo llamo las bases del storytelling, que aún así a la gente se le hace muy extenso. Enseñamos psicología para escritura de personajes, y además de eso damos servicio profesional de script doctor y dirección y asesoría narrativa. Ahorita tenemos de hecho inscripciones abiertas para el curso de creación de historias y personajes, que la sede está en Francisco de Montejo, ¿de acuerdo? Para el que quiera estar interesado puede entrar a nuestro Facebook de CAPA Desarrollo Personal y Creativo. Es CAPA con C2AP-A, es correcto. Exactamente. O estén a nuestra página capaweb.com, estén y ahí pueden encontrar la información, ¿de acuerdo? Vamos a empezar la siguiente semana, lo que viene siendo el viernes, porque tenemos uno online por streaming en línea y uno presencial. Perfecto. Hoy pues aquí estamos ante una oferta bastante interesante, por favor. Vamos a dejar en las redes sociales de Los Ojos de la Bestia los links para que puedan enterarse más. Y me imagino que Kinowadi tiene algo preparado para esta semana. No. ¡Ja! Lo sabía, eso lo quería humillarte al aire. No. Frankenstein. Ok, me lo merezco. De hecho, ahorita estamos tomándonos un descanso. Hasta el noviembre retomamos nuestras proyecciones de cine. Yo lo que le quería preguntar a Ángel es en cuanto a los costos. ¿Qué costos maneja estos cursos? Gratis, ¿verdad? Oh, por Dios, qué hermoso sería si me subsidiaran. No, pues los costos son 500 pesos mensuales. Ok. Básicamente, o sea, es un costo. La verdad, se los digo muy muy de frente, por el nivel de educación que van a recibir es un costo muy pensado, tal cual para que sea, ¿cómo se dice? Affordable. Y aparte son tres meses. No está fuera de alcance. Ajá, realmente, no, yo sé. Alcanzable. Sabemos accesible, que no. Accesible es la palabra. Que no todo el mundo puede todos los días desembolsar esto, pero realmente creo que es considerado como una inversión. Claro. Exactamente. Y aparte son tres meses donde verdaderamente van a salir muy afinados y muy... Sí, de hecho, yo realmente quiero decirles, aprovechando el espacio, que esto es real, ¿de acuerdo? Pueden ver, de hecho, en la publicidad los testimonios de la gente, pueden ver recomendaciones de gente profesional, igual que nos recomienda, inclusive en el extranjero, diciendo cómo ellos entran de verdad al curso, y yo se los tengo así. Yo tenía un estudiante que ahorita está en el grupo de coaching narrativo, que es uno al que tienen acceso después de los cursos, igual con pago mensual, en el cual él me dijo: Ángel, yo estuve 2 años intentando hacer mi cómic, nunca hacía nada, siempre reescribía el mismo capítulo, después de tu curso yo ya tengo un arco entero escrito. Wow. O sea, porque realmente se puede, es que se puede, pero las herramientas usualmente no se dan o se buscan en los lugares incorrectos. Ok, bueno, pues ahí lo tienen, no se olviden, por favor, busquen en Facebook CAAPA, CAPA, y capaweb.com para enterarse más. Ya chequen, por favor. Sí, tenemos redes sociales, Facebook, diagonal, Los Ojos de la Bestia. No sean feos, pónganos un like, pónganos y una foto. Y Twitter también. Ah, Twitter, sí, pues, tienes razón. Ojos de la Bestia, @ojosdelabestia Nuestro en Twitter. Nuestro Twitter es como el quinto hijo de la familia, el que tienes ahí descuidado y casi no notas ni le hablas. O sea, pobrecito, además de quinto lo descuidan. Ok, ¿verdad? Bueno, continuemos con esta conversación. Y bueno, hay varias cosas que se tocaron fuera del aire y otras que seguramente creo que valdría la pena traer a la discusión. Por ejemplo, me quedé pensando en este asunto en el que suele tomarse como literal una narración y como que también suele haber esta confusión, y tal vez sea una cuestión muy mía, con cierto tipo de enfoques filosóficos que han estado muy en boga, cierto tipo de manera de entender, cierto posmodernismo en donde se llega a negar incluso la realidad como tal. Uh-huh. Pienso en que si bien podemos encontrar en nuestra vida diaria ejemplos muy claros de cómo todo podemos organizarlo con base a una estructura narrativa de manera inadvertida. Empezamos a unir puntos entre uh-huh. hechos que nos ayudan a darle sentido a las cosas. Y eso claro. es parte de que existe. Sí, cierto, existe la incertidumbre, sí. Y siempre tratamos de darle un orden. De hecho, una certeza es que habrá incertidumbre. Así es. Wow, así, me gusta eso. Sí. Así, ¿te puedo robar esa frase? Claro, sí. Bueno, robo al aire, robo en descampado aquí en Los Ojos de la Bestia. En vivo, en directo. Por ejemplo, yo pienso como un ejemplo de esto, más o menos el clásico, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que parte de la locura del personaje uh-huh. es por su obsesión por las novelas de caballería y él decide convertirse en un caballero andante. Uh-huh. ¿Qué tan frecuentemente tú te has topado con este tipo de cosas? Sé que más o menos ya lo has tocado, okay. pero cuando empezamos a tratar de adecuar o de meter en calzador la realidad neta, extradigética, o cómo habíamos quedado. Esa cosa que nos aterra y que lo nos que no es de, Harry Potter. Lo que no es, lo que no es okay. Harry Potter, todo lo que queda fuera de Harry Potter. ¿Qué pasa cuando esto no solo trasciende una cuestión de vida personal, sino también podemos, creo que, digo, tal vez porque es un tema muy mío, cómo incluso podemos rastrear incluso el origen de muchas teorías de conspiración? Ok. Que prácticamente algunas se han convertido incluso en políticas de Estado. ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Qué es lo que tú has observado en tu quehacer dentro de lo que, vaya, dentro de lo que haces, valga la expresión? Ok, a ver, porque honestamente me revolví un poco, ¿me lo puedes concretar? Básicamente, ¿qué tanto te has topado o qué tan dañino puede llegar a ser? Si, sí. Ya soy poniendo la palabra dañino, cuando okay. queremos meter la realidad en calzador en una estructura narrativa. Ok. Cualquiera. Nuestra realidad. De acuerdo, cuando queremos meter nuestra realidad en una estructura narrativa, ¿desde un punto de vista de desarrollo personal o de escritor? De desarrollo personal. De desarrollo me personal. Parece interesante. Okay. De acuerdo. Desde un punto de vista de desarrollo personal, caemos precisamente nuevamente en el problema que estábamos comentando antes, que es tomar las cosas de forma literal. Uh-huh. Y de una vez, ¿cómo se llama? Se los digo, sí existen, pero hay muy pocas cosas que nos vaya a ir bien si las tomamos de forma literal. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos necesitamos tener criterio. ¿De acuerdo? Claro. Necesitamos tener nuestro criterio, necesitamos... Desesperadamente, diría yo. Sí. El ser humano, de acuerdo, yo pienso como psicólogo, necesitamos de verdad retomar lo que es tanto el orgullo como la responsabilidad de tomar decisiones. De decir, yo decidí X cosa. ¿Sabes qué hacen los héroes en las narrativas? Eso hacen, dicen, yo decidí X cosa. Yo hice X cosa y la narrativa les pone consecuencias a lo que eligen y les forza, no en todas las narrativas, pero sí en la gran mayoría y la que usualmente le pega más a la gente, les forza a confrontar los resultados de sus decisiones incorrectas, porque tiene que haber problemas para el desarrollo de personaje, les forza a afrontar esto y bueno, ahí tenemos ya si el héroe va hacia una historia trágica o una historia de superación, ¿no? Pero en ambos casos, la narración nos deja algo muy claro. El ser humano tiene que tomar decisiones, no puede evadir tomar decisiones. Y cuando llegue el momento de tomarlas, no querer tomar una decisión es una decisión y va a llevar a una consecuencia. Y esa consecuencia va a estar en el tercer acto de lo que sea que esté armando la historia de ese momento, sea tu vida universitaria, sea tu oportunidad de trabajo, sea tu relación romántica, etcétera. ¿De acuerdo? ¿A qué voy con todo esto? Que nos olvidamos que si bien en la historia, en una película, por ejemplo, la historia está prescrita, en nuestra vida no podemos saber si está prescrito o no, y lo que tenemos que hacer es vivirla, tomar decisiones y empezar a asumir la responsabilidad de que esas decisiones las estamos tomando, pueden estar mal, pueden estar bien, y lo que tenemos que hacer es confrontar las consecuencias y utilizarlas para avanzar al siguiente plot point. ¿Qué es lo que hacemos muchísimas veces frente al miedo, frente a la incertidumbre, frente al dolor? No queremos avanzar al siguiente plot point. Dejamos que otra persona escriba nuestra vida. Dejamos que otra persona sea la que decida cuál va a ser nuestro desarrollo de personaje, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cuándo tú has visto, fuera de la cuestión del autor, que eso pase en una historia? Usualmente los personajes que dejan que otro personaje les lleve su desarrollo de personaje por completo, se caen, se rompen, porque el ser humano no funciona así, el ser humano no puede funcionar así, ¿de acuerdo? Ok, de acuerdo, pues miren, ya siento que de alguna manera me están dando una regañiza, no es cierto, pero, no es cierto, es que pero yo creo que es importante tomarlo en cuenta, por favor, concéntrense en el dolor de su plot point, en lo que regresamos de esta breve pausa institucional. Regresamos en unos pocos minutos. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. No le cambies. Gracias a los que trabajan por la infraestructura en el país, México se ha transformado. Para impulsar el desarrollo regional y conectar a México con el mundo, construimos y modernizamos 52 autopistas y 80 carreteras. Duplicamos la capacidad de carga de nuestros puertos marítimos. Se construye el tren interurbano México-Toluca y el tren eléctrico de Guadalajara. Y el nuevo Aeropuerto Internacional de México será uno de los tres más grandes del mundo. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Queridos postmodernos, bienvenidos nuevamente a este su programa Los ojos de la bestia. Hay muchas ideas que están entrando en juego, pero ya me acordé de una muy en particular, que es algo que creo que no somos nada ajenos como gente que nos gusta el cine y vamos al cine, etcétera, etcétera. Cuando el final de la película, ya que hablábamos de conclusiones hace un rato y cuántos son satisfactorios o no, cuando una película termina mal. Mal no porque se muere que nos cae bien o qué sé yo. Sino porque es incongruente. Es incongruente y es chafa. Ok. ¿Qué diablos pasa? Y ahorita ya hablo al hombre que es el script doctor y el que seguramente has encontrado muchas cosas que dices, no, si me lo hubieran dado a mí me hubiera forrado de varo y esa película hubiera salido mucho mejor. La verdad sí. ¿Qué es lo que ocurre al interior de una narración, en este caso cinematográfica, que hace que el final no sea justamente congruente? Aunque parezca obvio, creo que no lo es. Claro. Bueno, antes que nada, sí hacer como la aclaración de que tristemente, un buen guión no significa un éxito comercial, porque hay cuestiones comerciales de marca, etcétera, que son las que necesitan un buen guión, pero uno no significa el otro. Bueno, fuera de eso, está la cuestión de que ¿qué es lo que sucede? Bueno, mira, primero que nada, uno de los grandes problemas que existe es, ¿recuerdas que hablábamos de que polarizamos? O pura fórmula, o puro etéreo, ¿no? Uh-huh. Puro poder del corazón. Bueno, esto básicamente se divide en dos tipos de escritores, que se les llaman escritores intuitivos y outline writers, no sabría muy bien cómo traducirlo, digamos, escritores esquemáticos, digamos. Estaría bien así, yo creo. Sí. Y bueno, básicamente se puede entender, ¿no? El intuitivo, pues, es el que va a puro corazón, y el esquemático es el que dice, yo no creo en mi corazón, yo creo en mi lógica, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Los escritores intuitivos, está visto que empiezan a decaer muy mal en el segundo acto. Un mal segundo acto lleva a un mal tercer acto. Porque el tercer acto no es otra cosa más que el resultado de la construcción que se hace en el primer y el segundo acto. Nada más para aclarar, eso es asumiendo que estemos trabajando con una narrativa de tres actos, una estructura de tres actos. Claro, bueno, aquí hay que entender igual una cosa, de acuerdo, nuevamente aclarando, porque nadie descubre el hilo negro en la narrativa. Chicos, tienen que igual entender esto. O sea, le digo a la audiencia, ¿no? Bueno. Miren, por si acaso. Porque ¿no? yo ya no soy tan chico. No, sí, ya me sentí joven y ya me. Sí, no, o sea, le digo a la audiencia, así como que, chicos, miren. Ustedes cuando empiezan a leer libros de storytelling se van a dar cuenta de que todos definen las cosas distintas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todos hacen su propia teoría, básicamente. Y lo que hay que hacer es entender la lógica estructural detrás, ¿no? Entonces, sí me he topado con esto de que, de hecho, ahorita estoy trabajando en un proyecto en videojuego con un guionista, precisamente, que maneja la idea de los actos como, si no mal recuerdo, el momento de golpe de cambio o momento de no retorno en una narrativa, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa perspectiva, existen las historias de un acto. Claramente, pero yo cuando digo los actos me estoy refiriendo simplemente a la división de que existe un inicio, un medio de construcción y un final de conclusión. Okay. Yeah. Okay. ¿De acuerdo? Sí. Igual, esta aclaración es muy útil realmente para que empecemos a ver las cosas de esa manera, ¿no? No de mi manera, sino de que existen esta variedad de maneras. Claro. ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, que el tercer acto, la culminación de tu historia, no es otra cosa más que el resultado de la construcción del primer y el segundo acto. Lo que pasa mucho con escritores, por ejemplo, primerizos, es que quieren hacer que las cosas padres pasen de golpe. Quieren hacer que las cosas padres pasen desde el inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque aman a sus personajes, porque quieren copiar las escenas padres que ellos vieron en las historias que les gustaron, ¿no? Pero lo que no se entiende es que el storytelling, a diferencia de, por ejemplo, un retrato, un pin-up, una foto, es cocinar. Tienes que cocinar las cosas y el tercer acto es la comida cocinada, ¿no? Entonces, la idea es muy sencilla. Si tú pones mal los ingredientes, si tú te revuelves por no seguir la receta y empiezas a meter las cosas en mal orden, ¿cómo crees que va a salir el pastel? Aguado. Por ejemplo, ¿no? No va a salir como tú esperas, deshecho, ¿no? Deshecho, sin sabor. Dedeado. Yo tengo una pregunta. Si seguimos con la analogía del pastel, entonces tendremos que... Hay varias maneras de construir este pastel, ¿no? O sea, tenemos, claro. Y eso podemos decirlo que son teorías, ¿no? Sí. Que existen y podemos seguirlas o no seguirlas. Uh-huh. ¿Qué propondrías tú entonces para no seguir este esquema o estas pautas ya propuestas? Y yo me imagino que vas más al punto de ser un guionista intuitivo, ¿no? Como mencionabas. Yo abogo por el intermedio, el punto medio precisamente, okay. ¿No? De que hay que entender... hay que entender primero el sistema estructural, o sea, cuál es la idea, la analogía, el simbolismo de las cuestiones dramáticas. Ajá. Hay que entender cuál es la parte estructural, casi como si fuese matemática o ciencia, de las cuestiones dramáticas. Uh-huh. Y hay que entender que agarrando y juntando todo eso, todavía nos queda un reto gigante llamado nuestra creatividad, uh-huh. ¿No? Entonces, hay que mantener esas tres partes donde van. Un gran problema que tiene el ser humano en general, yo hablando como psicólogo, es que mete muchos términos en una sola palabra. Por ejemplo, te pregunto, ¿estás bien? Y tú me dices, no, sí, estoy muy bien. ¿Qué significa estar bien? Sí, exacto. O sea, hay muchísimas cosas en esa palabra, ¿no? Ahora imagínense tener que enseñar storytelling así, metiendo un montón de términos en una sola palabra. Se hace un despapalle, ¿no? Entonces, es intentar ser como muy concretos en cada cosita, ¿no? Y luego ir haciendo el reto de la creatividad, de cómo lo uno para generar algo padre y mío, ¿no? Ahora, ¿cuál era la pregunta original? Ya se me olvidó, pero me parece que justamente el hacer justamente esta... Darle esta atención al detalle, aunque parezca un lugar común, es lo que finalmente puede, si no predecir con toda la certeza del mundo, al menos... Ay, me acordé. La pregunta. Ah, sí, ¿cómo digo? ¿Qué pasa con las películas que terminan mal? Que terminan mal. Sí. O sea, mal desde su construcción. Claro, claro. Sí, de hecho, nada más quiero aclarar que, o sea, lo del escritor intuitivo es solamente una de las tantas formas en que puede acabar mal. Okay. ¿De acuerdo? Uh-huh. Porque nada más que esa es muy común. ¿De acuerdo? Porque hay mucho escritor intuitivo, ¿no? Y también hay algo que pasa, creo que no es raro encontrarnos en, ya sabes, en toda esta cosa muy romántica por momentos de los featurettes, de los making of, de las películas, donde todo es bonito y todo se ve muy bien. Ah, sí, hubo uno medio loquito que nos mandaba ratas muertas, pero todos nos llevamos de maravilla. Cuando al final puede haber un guión, hablamos de un cine de industria como Hollywood, puede haber un guión, puede haber una producción muy cuidada, con mucho dinero que quieras, pero entran también decisiones que van más allá del mismo guionista o del director. Claro. Que inciden en cuál es particularmente el final de una película, y más aún cuando es una película, un tentpole, una película muy importante con mucha inversión y donde todo el dinero de la productora está invertido, sí. Y donde Pues no es por hacer de menos a quienes, a los ejecutivos que nos procuran el sustento, pero los ejecutivos de Hollywood, por lo visto, se han creado una fama de estropear algo que pudiera haber salido mucho, muchísimo, muchísimo mejor. Ahí que vemos en los DVDs o Blu-rays, 3 o 5 finales alternativos, y uno dice, ¿por qué diablos no se quedaron con este otro? Sí, como que cuadra mucho más así todo. Sí, claro. Exacto. Sí, y aprovechando eso, ¿no? Yo creo que hay que entender, y tiene que ver nuevamente con desarrollo personal igual, la cuestión de las decisiones, la cuestión de la adaptación. Ustedes saben qué es desarrollo de personaje desde una perspectiva psicológica: adaptación. Adaptarse es crecer, es madurar, es desarrollo de personaje, ¿no? Y de hecho hay una película cuyo título y cuya trama reflejan eso, que es Adaptation, el ladrón de orquídeas. ¿No? Ok. ¿No la has visto? No la he visto. Me la recomendas y no la he visto. Es una de las de las pocas cosas que valen la pena ver en Netflix. Oh, ok. Qué dolor, porque yo veo Netflix. Desde mi punto de vista, Pero claro. Antes de que el tiempo nos saque patadas de la cabina y tengamos que cerrar por el día de hoy, yo tengo una última pregunta desde tu punto de vista. Ahorita que estábamos hablando de estas narrativas del elegido, de las profecías y todo eso, pareciera ser que eso también, aunque de manera muy mínima, pero con algunos ejemplos ilustres, se está, como ya es algo tan instaurado y tan incorporado en la psique colectiva y en la narrativa tradicional de Hollywood, se está volviendo también abono un poco para la parodia, para el metacomentario. El otro día estaba yo viendo que estaban pasando en cable la película de Lego, que es justamente tanto un homenaje como un, no sé si llamarle metacrítico, metacomentario, esta narrativa del héroe en la cuestión del elegido. Okay. Ese es un ejemplo. No sé si has notado que esta cuestión del elegido, de la narrativa del elegido, se presta para una especie de metacomentario acerca de ya lo manido y masticado. ¿Qué tan es quemado está? ¿Qué tan, ¿no?, quemado está? Sí, el ser humano es cíclico, ¿de acuerdo? En general. Y muchas de estas críticas vienen desde una perspectiva de industria, ¿de acuerdo? Desde una perspectiva de cuestiones como Hollywood, ¿de acuerdo? Que, como dijimos, hay intereses económicos muy grandes ahí, ¿no? Ellos quieren seguridad, quieren certeza, ¿no? No quieren arte, ¿de acuerdo? Y eso es totalmente válido porque es una industria. Claro. Y también está desde el punto de vista de todos los cortos o las historias que se escriben, por ejemplo, viendo nosotros medios en Wattpad, por ejemplo, etcétera, etcétera, que empiezan a salir terriblemente mal y la gente dice, es que el viaje del héroe ya está quemado. No, es que es gente que escribe mal. De acuerdo, es muy sencillo de entender. No es que el viaje del héroe esté quemado, es que es gente que escribe mal. O simplemente lo que tú buscas en ese momento de tu vida no es una historia de viaje del héroe. Una cosa que yo creo que se tiene que entender mucho y que yo le enseño a mis estudiantes para que dejen de quemarse la cabeza con crear una historia que le guste a todos, porque eso no va a pasar, es que la gente consume cosas, ¿de acuerdo? Porque tiene una necesidad, sea consciente o no de ella, ¿de acuerdo? Una necesidad de aceptación, de emoción, de entendimiento, de identidad, de lo que sea, ¿no? Entonces, simplemente, la cuestión es, ¿qué es lo que tú estás buscando en ese momento? Bueno, yo ya me vi 30,000 películas del viaje del héroe, quiero otra cosa porque estoy en un punto de mi vida donde quiero ver, por ejemplo, un cine quizá más contemplativo, más lento, porque estoy en un punto, en un problema interno que me demanda eso y me voy a cine, por ejemplo, europeo. O acabo de descubrir a Carlos Reigadas. Que Miguel Ventura no nos escuche, por favor. Saludos a Miguel Ventura, por cierto, si nos está escuchando. Entonces, nada más como que terminando rápidamente la idea, la cuestión simplemente es esa: no está quemado. Simplemente, obviamente, muchas veces la gente que hace críticas es gente que ha visto y leído muchas historias y está en un punto de su vida que quiere otra cosa. Pues bien, hablando de las cosas que uno quiere y no puede tener, como dice la canción de los Rolling Stones, el tiempo se nos ha acabado y, como dijo Winston Churchill, el peor enemigo de una buena conversación es el tiempo. No sé si lo dijo él, pero ya saben, para más citas apócrifas y teorías de conspiración, aquí estamos. Y también estamos para seguir compartiendo cine, conversación sobre cine y otros temas y cómo confluyen esos otros temas. Agradecemos nuevamente tu presencia. Muchísimas gracias Ángel, por estar aquí. Iván. Gracias. Y Manuel. Un placer como siempre. Y Norma en los controles y con las miradas matadoras porque nos estamos pasando de tiempo. Muchísimas gracias sobre todo a ustedes, nuestro auditorio. Nos encontramos y nos escuchamos el próximo martes aquí en Los Ojos de la Bestia. Disfrútelo con leche, coma frutas y verduras. Sobre el plot point y nos vemos y escuchamos en una semana. Hasta pronto. Podéis ir en paz. La Bestia